Bienvenidos, bienvenidas todos una noche más a este rinconcito de poemas, relatos breves y sobre todo música tranquila llamado La Luna y Compañía, donde quien nos habla, un servidor, José Antonio Laboreo, gracias, como siempre digo yo, a la magia de la radio, puedo transformarme en tu amigo, amigo Luna, para compartir sentimientos, sueños y, por qué no, vigilias. Siempre me ha llamado la atención Halloween, queridos oyentes. Sí, me puedo considerar un friki de las películas de terror. He acudido a ellas como aficionado y también, por ejemplo, como medio de comunicación a la Semana de Cine Fantástico y de Terror de San Sebastián durante muchos, muchos años, acudiendo a ruedas de prensa. Allí, por ejemplo, conocí personalmente a Chicho Ibáñez Serrador. Alaska se sienta casi todos los años, se sentaba, mejor dicho, casi todos los años al lado. Y lo más granado del cine nacional e internacional, por ejemplo, a Robert Englund, el famoso Freddy Krueger. No me salía el nombre. Bueno, el caso es que me he dicho, bueno, ¿por qué no en este programa nocturno, tan cercanas estas fechas, hacer algo diferente? Y me acordé de un relato que grabé y edité, ¿cómo decirlo?, con casa misteriosa, fantasmas y libros como protagonistas. Suena bien, ¿verdad? Algo así como este programa, ¿no? Un poco de todo. Un relato ideal para estas fechas tan señaladas, sobre todo para los más pequeños que lo viven de otra forma, ¿no? Porque disfrutan, y este año espero y deseo de corazón que lo hagan mucho más después de todos estos años que llegábamos atrás un poco tan extraños y tan raros, porque prácticamente vamos ya para los 2 años. Bueno, el caso es que el relato se llama Un espíritu de luz. Lo grabaron las mujeres de Lampa del Colegio Sancho III, el Mayor de Nájera, y su autora es Belén Merino. Estoy seguro, queridos oyentes, ya sabéis que yo no pongo la mano por algo que sé que me pueda quemar, así que estoy seguro de corazón que os va a gustar, os va a enganchar y vais a disfrutar de él. Así que mi recomendación, como siempre, relajaos y, a poder ser, estar tumbados con los cascos puestos y cerrar los ojos. Dejaos llevar por esta, vuestra amiga la Luna, y hoy por este relato llamado así, Un espíritu de luz. Bienvenidos. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Un espíritu de luz. Sabrina conducía bajo la tormenta cuando su coche comenzó a fallar. Se apartó de la carretera y llamó a la grúa para avisar de su avería. Dígame. La tormenta arreciaba y, en vista de que el coche no arrancaba y que la espera sería larga, al ver el cartel de un hostal, decidió dejar su coche y esperar allí a la grúa. ¡Uf! ¡Cómo llueve! No me lo puedo creer. ¿Será posible, eh? ¡Ay! Menos mal que he llegado a este hostal. ¡Qué tormenta!

con nosotros este programa. La luna y compañía, velando la noche, arropando tus sueños. A tu cuello de porcelana, yo me tendiera paloma mía, quien lo pudiera besar un día, quien lo posara sobre tu cama, junto a tu boca de fina grana, yo me durmiera, paloma mía. Quisieras, cuánto querría, paloma rosa de mis mañanas. Junto a tu cuello de porcelana, yo me tendiera, paloma mía. ¿Quién lo pudiera besar un día? ¿Quién lo posara sobre tu cama? ¿Quién lo posara sobre tu cama? Digo tu nombre todos los días. ¿Qué oyentes? ¿Tenía o no tenía razón? ¿Os ha gustado ese relato? Un relato, pues eso, para fomentar la literatura, la lectura, que es, entre otras cosas, lo que también pretende este programa, y ambientado, como os decía, pues es en esa casa terrorífica, esos fantasmas, que al final no dan tanto miedo, ¿a que no? Bueno, el caso es que prácticamente ha pasado ya la primera hora del programa y quiero recordarte, a ti, que estás ahí, al otro lado, que como siempre te invito a que participes de forma activa, no solo escuchando este programa, sino participando en él. ¿De qué manera? Pues muy fácil, mandando, enviando a nuestro correo electrónico, lalunaicia@gmail.com, pues los poemas o relatos breves que escribáis y con mucho gusto lo adaptaremos y os los leeré aquí para todos vosotros, o bueno, si de varias voces, tiraré de mis compañeros para hacerlo. Así que, una vez más, insisto, estáis todos invitados. El relato hoy era más largo de lo normal, ha copado prácticamente en la hora del programa, así que la segunda hora ya sabéis que es mucho más musical, una hora como mucho más tranquila, para relajarte, incluso para quedarte dormido, ¿por qué no? Oye, si lo haces en paz, con tranquilidad y relax, es otro de los objetivos, ¿no? El olvidar todo lo cotidiano, los problemas, todas las vicisitudes que a veces nos toca pasar durante todo el día, relajarnos y simplemente sentir. Así que nada, una pequeña pausa y enseguida os cuento de qué va hoy esta segunda parte, musicalmente hablando. ¿De acuerdo? Hasta nada, dentro de unos instantes. Eres un ángel caído, faz de luna, luz de sol, gota de miel que ha traído la dulzura al sinsabor. Eres el suave rocío que la aurora despojó, hojas que el viento ha movido de sota y una flor. Hoy mucho más quiero saciar mi sed de abrazarte, de sentir tu piel, de darle vida a estas palabras que de estos versos escapan, observar el ocaso y decirte acaríciame. Y es tu brillo el que opaca su luz. Acaríciame.